Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Padres sin Hijos. Estamos comenzando la semana número 8 de nuestros temas de relaciones familiares y aquí estamos con el tema del día de hoy. Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le aman. Tener hijos es una bendición para la vida, pero ello implica riesgos, responsabilidad. Criar y tener hijos es una tarea ardua, muy bonita, que nos trae felicidad, pero en muchos momentos nos da tragos amargos. Pero al mismo tiempo, no tener hijos en el matrimonio también es una bendición. Hay matrimonios sin hijos, y solo Dios sabe las causas por las cuales no tienen hijos, no pudieron, o no quisieron, o cualquier otra razón. Uno debe aprender a vivir la vida como viene. Y el tema de hoy son pensamientos centrales para padres que no tienen hijos. Mire, ese es un pensamiento fundamental. Si no tiene hijos y los desea, hable con Dios. Pídale con fe, pero pida sin angustias. Pida sin ese desmoronamiento emocional que muchas veces bloquea el cerebro para que o Dios pueda contestar o el cerebro y el cuerpo puedan reaccionar. Pero hable con Dios. No se presione, no se deprima. Siga los pasos de fe con Dios. Pero por algún motivo o razón, quizás ustedes no están pudiendo tener hijos. Ahora, es importante aceptar lo que Dios dice y decide, porque Él sabe más que nosotros. El milagro de Dios puede ser que se abra todas las posibilidades y ustedes puedan tener hijos. O el milagro de Dios consiste en que no puedan tener hijos y puedan enfocarse en ayudar a otros niños o niñas, o quizás en adoptar, que es una decisión que debe ser tomada con mucha oración, con mucha responsabilidad y con todos los riesgos que eso implica, porque el hijo que ustedes adopten tiene un inventario físico y conductual y temperamental de quienes son sus padres. Así que es un riesgo más alto que tener los de uno. Pero miren, sea como sea, disfrútense la vida como la tengan. Y si no tienen hijos, pues disfruten no teniendo hijos. Viajen, gocen, pero eso sí, trasladen todo ese amor que ustedes tienen y el dinero que tienen a ayudarle a otros hijos que tal vez no los tengan ustedes en su casa, pero que los pueden, entre comillas, adoptar, apoyar y cumplan esos sueños que cumplirían con los hijos de ustedes con otros. Miren, hay muchas maneras de dar amor. Ezequías fue un rey que se enfermó y Dios le dijo, usted se va a morir ya. Y se puso como llorón y rogó al Señor y oró y Dios dijo, bueno, le voy a dar 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, tuvo el hijo que lo sucedió en el trono, un hijo perverso y que pervirtió a Israel tanto que los invadieron los babilonios años más adelante. Mejor no lo hubiera tenido. Mejor Ezequías hubiera aceptado la voluntad de Dios y no hubiera habido ningún problema. Nosotros no sabemos el fin desde el principio, pero estoy seguro que cuando ustedes estén en el cielo y quieran ir a Jesús y le pregunten, Señor, ¿por qué no tuvimos hijos? Él les va a dar la mejor respuesta. Ustedes le dirán, gracias Señor, usted es tan sabio, ayúdanos a aceptar hoy tu voluntad. Ánimo, sin hijos se puede ser felices, vacíen su amor en otros, sean felices y vivan felices. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Padres solos. El tema de hoy está dedicado a sus papás y mamás que se dedican a criar solitos a sus hijos. Jeremías 31:25. Pues daré de comer y de beber en abundancia a los que están cansados y se quedaron sin fuerzas. Lo que hoy conocemos como familia monoparental

este momento que yo siempre considero temporal porque no hay nada que dure toda la vida. Punto número uno, no se eche culpas. Perdónese a sí mismo y pida perdón. Ya no sirve de nada lastimarse, decir que cuando eran pequeños yo cometí un error o que es mi culpa, ¿no? Dese el látigo una vez, arrodíllese y no más, porque después de ahí, si usted se sigue echando culpas, usted se vuelve débil cada vez que tenga que atornillarlos en su mal camino. Segundo, ore y ayune en silencio por ellos. Hable con Dios sin angustia. Dios está más preocupado que usted y que mí y que yo en que nuestros hijos vayan bien. Así que llévele eso y déjele la angustia al Señor. No lo sermonee. Mire, si algo ya no se puede cambiar, dígale a Dios que le dé la paciencia para vivir con eso. La gente al final también toma sus decisiones libres. A los hijos los instruimos, pero ellos también tienen su libre albedrío. Así que, si tiene que conformarse ya con algo que no tenga cambio, hágalo. En el fondo siga teniendo fe, siga pidiendo por ellos. Pero lo que digo es que uno debe aprender a vivir con naturalidad de tener un hijo adicto, de tener un hijo molesto, de tener un hijo pródigo. Uno tiene que aprender a sobrellevar esa carga con la naturalidad del Señor. Yo sé que le estoy diciendo algo complicado porque usted me dirá que usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Sí, pero Dios sí lo siente y sí lo entiende. Sean muy firmes en quitarles privilegios y en dejar de amarlos, pero por favor sea firme con ellos. También lea y consulte, busque ayuda, pero no force ni obligue una situación. Algún día ellos vuelven en sí, ellos recapacitan y regresan. Hay un Espíritu Santo detrás de ellos hablándoles a su corazón. Y por favor ayúdeles a llevar las consecuencias de sus rebeldías. Es decir, no se eche usted la cruz de ellos, porque los padres echan la cruz de los hijos cuando abandonan a Dios los hijos y toman mal caminos y se dan látigo, como digo. No, ayúdeles a llevar la cruz de a poquito, pero que ellos asuman sus responsabilidades. Dios entiende a los que tienen hijos pródigos, porque Dios tiene muchísimos hijos pródigos, incluyéndolo a usted y a mí. Él es un padre amoroso. Conságrele su vida a Dios. Deje que Dios actúe a través de usted. El milagro puede ser usted, pero vaya a los pies del Señor y simplemente, Señor, te lo entrego en tus manos. Se la entrego en tus manos. Yo voy a dedicarme todos los días a buscarte y a ayunar una vez a la semana y yo sé que tú obrarás milagros. Que no obre el milagro en el hijo pródigo, que lo obre en ti y tú serás el medio a través del cual Dios actúe con ellos. Padres que tienen hijos pródigos, ánimo, Dios los entiende porque tiene millones y millones de hijos pródigos que está esperando su regreso a los brazos del Padre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Tiempo de ser padres. Voy a compartir un texto con todos ustedes que está en el libro de Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran valor, el fruto del vientre. Hemos compartido algunos consejos esta semana que me parecen muy buenos y hemos reflexionado acerca de nuestro papel de ser padres. Ser padres es un privilegio, es una responsabilidad. Es un riesgo peligroso si uno no se prepara. Y también para los que no tienen hijos, es un privilegio vivir sin hijos. Es una situación que podemos manejar y llevar adelante. Me gustaron tres citas de mi autora favorita que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La primera dice así: los padres deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñitos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes: Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia sus hijos. Voy con la segunda. Padres deben